Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al primer año de Educación Media General. Les doy la más sincera bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2022, esperando que sea de muchos logros y aprendizaje. Continuando en esta ocasión con la modalidad mixta, ya que está pautada a distancia y presencial, esperando en nuestra casa de estudio para así compartir y disfrutar de las diferentes actividades físicas de este nuevo ciclo escolar. Comenzando con el primer momento, tenemos como primer contenido la educación física como base de la salud integral, con una estrategia de evaluación, de una revisión de clase del contenido, de este primer contenido, un mapa mental referente al tema y una actividad práctica evaluada en cancha, con una valoración de 20 puntos, y como criterio de evaluación tenemos puntualidad, creatividad y la evaluación práctica en cancha. Como segundo contenido tenemos cualidades y potencialidades físicas del ser humano, e igualmente una revisión de clase, un banco de preguntas relacionado al tema y una actividad práctica evaluada en cancha, con una valoración de 20 puntos y puntualidad, dominio del tema y evaluación práctica como criterio de evaluación. La revisión en clase, ese contenido lo pueden realizar en una hoja en blanco, una hoja reciclable o una hoja rayada. Cualquier cambio con respecto al tema de la evaluación se lo estaremos informando a la brevedad del tiempo. Muchas gracias.